Muy buenos días, querida audiencia. Estamos acá con Rocío haciendo aire fresco una vez más, una mañana más fresca acá en la Villa de Merlo. ¿Cómo andas, Ro? Buen día, Nico. Buen día a todos los oyentes que están del otro lado. Y qué hermoso. Al fin llegó el otoño, viejo, porque ya era un poquito raro, ¿no? Que haga tanto calorcito, que sí. Sí, pero bueno, igual, el frío hola. Como que te pega un bautismo. Motoqueras, que... motoqueros, hola. Hace frío, ¿no? Sí, está fresco. Hace frío, hay que abrigarse. Está fresco para las manos, aguante. Cubre pulo, cuello, cubre pies, pañuelos, medias gruesas. Ay, papá, está fresco, pachón, che, para salir por la ruta. Una vez más, recorriendo la ruta 1, pensando, siempre pensando con la ruta 1. ¿Qué tal la ruta 1? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar? Contame. Rápidamente. No, que me hace pensar que siempre lo mismo, ¿no? Como todavía ninguna política, ni provincial ni municipal, ha abordado aún el tema de la ruta 1. Pienso, tan pocos fondos hay en esta provincia tan hermosa, tan próspera. Bueno, por como viene la mano, seguramente visión. Hay alguien que lo está pidiendo en el Congreso, como con un tibio pedido de informes. Ay, ¿qué pasa con la ruta 1? ¿Qué pasa con la ruta 1? No arreglan, no la... Me pienso yo, ¿tanto cuesta ponerse de acuerdo entre los municipios? Tal vez unos pesos cada uno. Sabemos que son obras carísimas, ¿no? Pero sean un conducta... Unas rifas, un solo sorteo, algo, ¿no? Entre todos la juntamos, viejo. Qué iluso. Nosotros estábamos, cuando empezó el programa, estábamos pidiendo la bicisenda porque nuestra compañera Nares se venía en bici. Claro. Y decíamos, che, qué peligroso para la bicicleta que por momentos tiene que ir por la ruta, día de lluvia. Imagínate que queda como una sola mano, parece, cuando llueve, ¿no? Y nosotros pidiendo eso, y bueno, la ruta llena de baches. La ruta llena de baches, los autos que se van frenando de noche, que no tenés luces. Sí, muchas cosas, pero bueno, esto de que cada vez está más transitada, más. Y bueno, viejo. Ojalá sea algo al respecto de acá desde... De acá un año, ¿no? Si las elecciones, por favor, aunque sea. Ya. Sí, hay que ver qué dice el Consejo Federal de Inversiones. Algo estuvimos hablando ayer con el senador Holguín, donde parece que San Luis ha perdido en autonomía. Ah, ha perdido autonomía en el último tiempo en la toma de decisiones. Ah. Hay algo de un silencio cómplice entre las autoridades que nos gobiernan y la entrega de decisiones al CFI, Consejo Federal de Inversiones, quienes están decidiendo un montón de cosas por el país. Lo grave es que el Consejo Federal de Inversiones tiene todos los datos en materia de educación, de la planilla curricular de los alumnos, de las personas que integran los cuerpos docentes. Y también, bueno, están tomando decisiones sobre el agua y peligra, ¿no? Pero que trae mucho a la conciencia, ¿qué pasa con la megaminería y la minería en San Luis? ¿Llegará a través del Consejo Federal de Inversiones, que ya está tomando decisiones en otras provincias? Ya estaremos más con esto. Vamos a saludar a nuestro queridísimo equipo de producción. Mariana Solanz, Pamela McKay, Pablo Pico, Marina Cobal, Leonardo Jangetic, Carlos Molina. Y a nuestro querido operador Ezequiel Librelato. Buen día, ¿cómo andan? Buen día de la vida, buen martes 28 de abril del 2026. Hasta acá hemos llegado. Esperamos llegar un poco más todavía. Y un poco más. Hasta acá hemos llegado, sí. Hoy tenemos un programa con una columna preciosa de salud y trabajo a cargo de Paula. Y vamos a hablar también con algunas personas que se dedican a las experiencias de trabajo voluntario. Cito a aquellas personas en las que trabajan en diferentes espacios culturales, sociales, religiosos, etcétera, de trabajo voluntario, ¿no? Esa cosa. Y yo venía pensando esto mientras venía manejando en moto con el frío de la ruta 1. ¿Viste? Uno está dentro del casco. Y a mí me gusta esa idea de sentirme dentro del casco, porque uso casco, siempre usé casco toda la vida que usé en moto. O sea, soy pro casco. Pro casco. Soy pro casco. Hago como mis monólogos, ¿no? Yo incito a la gente a que monologue ahí adentro del casco, ese encuentro con uno mismo, ¿no? Y pensaba en esto de la otredad y en el sentido que hay ciertas personas, y más estas personas, ¿no?, que siento que se dedican a experiencias de trabajos voluntarios, que tienen un gran sentido de la otredad, ¿no?, del otro. ¿no? La resignificación del otro, el encuentro con el otro, la escucha con el otro, ver a los otros. Y una vez por ahí me apareció un texto que decía, si no soy la misma cada día, ¿soy otra para mí misma? Reflexiones de martes por la mañana, con el aire fresco que te pega en el casco, te pega en el pecho, te pega... ¿Cómo pega el aire fresco, eh? Hermoso, hermoso. Hermoso que ya por lo menos venga un poquito de invierno, viejo. Dicen por ahí, esto no lo digo yo, lo leí en alguna que otra noticia, dicen por ahí que va a ser uno de los inviernos más cálidos, o va a ser, no sé si más cálido, pero va a ser un invierno cálido esto. Yo, este próximo invierno que se aproxima. ¿En serio? Mirá vos. Para mí, con el calor que hizo en verano, o sea, pensaría que tal vez es uno de los inviernos, va a ser un invierno fresco, y el próximo verano va a ser cada vez más calor, y así sucesivamente, porque hay un cambio climático, ¿no? Aunque hay ciertas personas, ciertos funcionarios que nieguen el cambio climático a toda costa, lo hay, y lo está, y lo sentimos cada verano principalmente, ¿no? Porque en el invierno, bueno, está bien que haga frío, un poco de frío, tal vez los fríos están siendo como más cortitos, intensos. No sabemos, para las y los motoqueros, tal vez tener un invierno cálido nos motiva. Pero sí, para el cambio climático no estaría motivando. No estaría bueno que sea. Bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Yo palpitaba, hubo hace unas semanas atrás unos fríos bien, bien intensos. Y pensaba en esto de que hoy iba a ser un invierno más frío que cálido. Pero bueno, veremos lo que venga, ¿no? Le recordamos a la audiencia que se puede comunicar con nosotros al 2664-003011. Nos mandan sus mensajitos, nos dicen cómo están, qué piensan, qué les parece el programa, lo que quieran. Nos comparten cositas. Acá los vamos a estar recibiendo los mensajes e interactuando con ustedes a lo largo del día. También recordarles a las personas que se pueden suscribir a esta hermosa radio, a esta gran familia de Identidad Comunitaria, y hacer un aporte voluntario. Es muy fácil, lo hacen a través de www.identiacomunitaria.com. Hay un hipervínculo, un link hacia en la parte superior derecha arriba, hacen doble clic y van a con qué monto quieren colaborar. Claramente, porque la otredad y la comunidad tienen mucho que ver. Esta es una radio comunitaria en la que se construye entre todas y entre todos. Y también podés ser parte con tu voz. Hay muchos programas, hay muchas visiones también diferentes. Entonces, está bueno esto, construirlo y ir tal vez teniendo cada vez más espacios, ¿no? Espacios para la comunicación, espacios para poder dialogar, espacios de reflexión, espacios políticos, de pensamiento, ¿no? Entonces creo que son buenos momentos estos en donde pareciera que la comunicación, que las noticias, está todo medio que a veces querés buscar una noticia y no sabés por dónde agarrarla, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces hay que investigar mucho hoy en día para encontrar la verdad, ¿no? Cierta verdad sobre ciertos hechos. Entonces está bueno seguir pensando en comunidad, seguir pensando en trabajo colectivo, en la otredad y en esas experiencias de gente voluntaria que trabaja en espacios colectivos, y vamos a tenerlas ahora en un ratito nomás para poder charlar con ellas. Te cuento que ya se aproxima este viernes, primero de mayo. Día del Trabajador y la Trabajadora. Dale, aplausos. Dale. Para vos, que te estás deslomando, que te deslomás día y noche, tarde y mañana. Deslomades. Argentinos, argentinas, que le están poniendo el pecho a las balas, a estas balas que nos atraviesan. ¿Qué deslomada te pegaste hoy, ayer, el fin de semana? Contanos. Nos podés mandar un mensajito al 266-400-3011. Contanos qué deslomadita, si estuviste cavando pozos, levantando piedras, simplemente te echaste un rato en el sillón, simplemente te pusiste a leer un libro. Contanos qué estuviste haciendo este fin de semana que pasó y ¿por qué te deslomas día a día? Es lo más. Vamos a empezar a usarla, ya está. Esto está dentro de nuestro diccionario. Sí. Ay, hay gente que se la pasa la vida deslomándose en Nueva York. Nosotros nos deslomamos aquí en la City Bio de la Villa de Merlo. Te cuento que el primero de mayo, este primero día de trabajador, paz, pan y trabajo. A las 11 horas de este próximo viernes se van a estar juntando diferentes agrupaciones, vecinos, vecinas, todo aquel que quiera trabajar, juntarse. Va, trabajar no, porque es el día del trabajador, ¿no? Perdón. No debería. Juntarse, verse a la cara, no debería. No debería poder frenar un día, ponerle una pausa. Se va a estar juntando el próximo viernes a las 11 horas en la rotonda de la Plaza de Merlo. Y va a haber una marcha hasta la Plaza Sobremonte. Así es. Va a haber un micrófono abierto en la Plaza Sobremonte. Va a haber participación de distintos sindicatos, personas, grupos de trabajo. Qué emblemático este primero de mayo, ¿no? Con tanto recorte, con tanto despido, cierran fábricas, cierran... O sea, me parece que es un primero de mayo distinto. Distinto, por sobre todo. Eso es lo que siento, ¿no? Como un día para visibilizar más que nunca. Sí, sí, sí. Creo que es un día para alzar la voz por sobre todas las cosas. Y estas cosas nos indignan, ¿no? Porque lo que charlamos siempre es que hay cosas que a algunos nos indignan y a otras no tanto, eso que te mueve, ¿no? Entonces está bueno esto de ponerle voz, viejo, va a haber un micrófono abierto para poner la voz, eso que sentís que tenés que decirlo. Y aunque sea a los que seamos, a las que seamos, a las y los que estemos ahí poniendo el cuerpo, porque el encuentro es lo que hace en un punto cierta revolución, ¿no? Si no nos encontramos, si no hay un sentido, un pensamiento colectivo, va a estar muy difícil en esta idea que está pasando ahora y los últimos años, con esta cosa de dividirnos y aislarnos y quedarnos en nuestras casas con nuestras computadoras y nuestros celulares, y cada vez más alejados y cada vez más ficticia, que tiene que ver con las redes, que no es la realidad en sí, porque la realidad en sí está en la calle, la realidad en sí está en el encuentro con el otro, mirar al otro, ver al vecino, en charlar sobre lo que pasa, en si la charla es che, el almacén se está poniendo todo más caro cada vez y no me estoy dando cuenta que no puedo sostener en mi vida, bueno, eso es una realidad, eso está pasando, ¿no? Sí, eso es una realidad, la verdad. Bueno, le recordamos a la gente, entonces a las 11 horas se va a hacer la concentración en la rotonda de Merlo y se va a marchar hasta la Plaza Sobremonte. Va a haber olla popular, así que traigan, lleven plato. Y va a haber transmisión en vivo de esta queridísima radio de Identidad Comunitaria. A las 13 horas va a empezar el programa. Y esto va a continuar en el festival que va a suceder en Amigos de Merlo a las 16 horas, 4 de la tarde, donde va a ser un festival que es por el derecho de los artistas. En los glaciares nace el agua que mantiene la vida de los pueblos. Se va a rememorar y recordar que hay que defender el agua una vez más. Va a haber participación de grandes artistas como Catarsis, Cripta, Gregorio Trío, Chingones, Vagos Ajenos y bueno, más cositas que va a haber en el festival. Invitamos a toda la comunidad a que participe, ¿no? De este primero de mayo. Vamos a estar cubriéndolo también desde Radio Identidad Comunitaria. Van a estar cubriéndolo. Yo no voy a estar porque me voy de viaje. Pero supongo que Nare va a estar, ¿vos vas a estar? Claro, que sí, vamos a estar ahí, poniéndole la voz, poniéndole el cuerpo. Sí, las voces femeninas que tanto nos representan. Bueno, tengo clima, tengo efemérides para vos. Decime, así como te favor, hago un pim, pim, pum, ya, pam, rápido. Pim, pum, pam, pum, que va a pasar, la nube baja, el sol sale, se nubla, sale. ¿Sabés para qué? El otro día, solo un paréntesis con respecto al clima. Sí. Yo estaba en mi casa, en Los Molles, y resulta que veo una nube negra ahí como a lo lejos, ¿no? Como al sur. Tengo como una gran ventana que puedo ver un poco más allá. Eso está bueno para las ideas, ¿no? Ver un poquito más allá. Sí, esta sí. Nube negra de pronto vino, de pronto cubrió, de pronto un viento y de pronto piedra. No. A las 2 horas vengo a Merlo seco. Sequísimo. No llovió, no pasó nada. Solo se nubló, hubo un poquito de viento y ya. O sea, que en Los Molles pasan cosas, así como que... únicas. Nada, cosas del clima de acá, del microclima, de este clima está que loco, me encanta. Está loco, sí. Que sí. Te sale el sol, que te cae la piedra, que después hace frío, que después sale el arco iris. Y eso es lo que más me gusta. De es loco, es loco. Siempre salí con campera, con guantes y por las dudas con una remerita abajo. No, y es increíble cómo te moves en unos kilómetros acá en la sierra y puede estar totalmente distinto, ¿no? Esto que cuenta acá la compañera es real y sucede acá. El domingo anduve por Piedra Partida y acá había sol y cuando llegué a Piedra Partida parecía que se venía la nieve. Bueno, hoy tenemos una jornada templada con cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 17 grados. El ambiente se mantiene algo húmedo, pero ahora, por ahora, sin lluvias a la vista. Pero mañana, ojo. No. Porque se viene un cambio, aumenta la inestabilidad, como el país, y hay probabilidad de tormentas aisladas durante el día. La mínima va a estar cerca de los 18 grados y la máxima alrededor de los 24 con bastante humedad. Esto de mínima y máxima, sabemos que a la mañana hace más frío, digamos, claro. Es el promedio del día. Y si miramos un poquito más adelante, el tiempo va a seguir inestable, con días nublados y algunas lluvias intermitentes y un leve descenso de temperatura hacia el arranque de la próxima semana. Así que nos espera un fin de semana un poco fresco, donde va a estar un poco nublado, donde quizás haya algunas lluvias. No se la juegan mucho en el Servicio Meteorológico Nacional, que además, bueno, está sufriendo también recortes, despido, la motosierra llegó a todos lados, ¿no? Ya no va a haber nada, una inteligencia artificial va a ser la que nos va a decir que si va a llover, que si no va a llover, qué va a pasar. Nada, va a haber que salir afuera como antes. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa, mira para arriba. Hay, bueno, efemérides, 28 de abril, un día como hoy, vamos a repasar algunos hechos que sucedieron en la historia. Importante, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una jornada para generar conciencia sobre la prevención de accidentes laborales y la importancia de trabajar en condiciones seguras. Entre los hechos históricos, en 1945 se produce la caída definitiva del fascismo en Italia con la ejecución de Benito Mussolini en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Le comentaba acá a la compañera que buscando las efemérides y todos estos días, esta apareció siempre. Entonces, creo que no se la juegan con el día, pero es como la semana emblemática donde se cae el fascismo en Italia. Para nacimientos, en 1926 nació la escritora estadounidense Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor. Para los lectores, a ver si la tienen. También en 1953 nace el escritor chileno Roberto Bolaño, una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea. Muy conocido. A ese lo tenés. Sí, claro. Otro dato, en 1965 Estados Unidos intensifica su intervención en la República Dominicana en un contexto de fuerte tensión política en la región durante la Guerra Fría. Y sumamos un hecho más, este para los argentinos que le gusta. En 1979 nace en Argentina Diego Cholo Simeone, exfutbolista y agente del Atlético Madrid, actual entrenador referente del Atlético Madrid. El Cholo, le mandamos un saludo grande. Ah, como si lo conociera, ¿no? Ah, como si estuviese escuchando la 103.3 cliente comunitaria. Cholo, mandanos un mensajito al 264-4030. Vamos, un feliz cumpleaños. Te mandamos un feliz cumpleaños, una selfie le mandamos. Seguro está deslomando ahí. Él se está deslomando en Madrid, seguro. Hoy se van a comer unas tapas. Después de deslomarse. Después de deslomarse en el entrenamiento matutino del Atlético Madrid. ¿Qué sé yo? No sé, ¿por qué no podemos imaginar la vida del Cholo, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablando de un poco de arte, vos recién me mencionaste todo parecido al... Traje un librito que tengo en mis manos, muy conocido por algunas personas lectoras que están del otro lado. Se llama Microalmas y es de Juan Sol. Sí, es una editorial de la revista Sudestada. Tiene muchos textitos cortos, lindos, cuentitos, poemas, poesías. Y muy lindo. Te voy a leer uno hoy. Se llama Condición Humana. ¿Va? De Juan Solá. Dale. Condición humana. Te juro que no te voy a mentir nunca, pero te advierto que eso va a lastimarte, dijo Atilio, apoyando el mate sobre la mesita. Carmen lo agarró y volvió a cebarlo. La verdad libera y la libertad no lastima, respondió. Unos años después se encontraron en la plaza de siempre. Te avisé que la verdad te iba a doler. No es esta inmunda condición humana que me hace preferir que me hubieras mentido. Johnson, Juan Solá, humana. Sí o no, ¿no? En esto de que a veces preferimos que nos mientan en la casa a decirnos la verdad. ¿Cómo parece? Menos verdad. Frase que no sé, o sea, una no, vez no, no, todo lo que te pasó, está bien. Hace 3 años me está diciendo que lo peor ya pasó. 2 años, Caputo, Milei. Sí. Mejor, o todo fue mejor, algunas cositas de eso. Pero bueno, hay un... Yo siento primer niño, escuchas decir, entonces como que hay ya un pensamiento que no es derrotista, pero es como diciendo, che, estamos tocando fondo, va a ser siempre así. Eso se cree, por lo menos hay algo de, che, creemos que no, sí, ya veremos qué pasa, ¿no? Las elecciones en presidencia, qué pasa a nivel... Lo que sí podemos sentir y comparar con otros momentos de la historia de la Argentina es la poca intervención, ¿no? Como que, bueno, venden el agua, venden los glaciares, las empresas, fábricas, hay fragmentación por todos lados, cierran ONG, cierran asociaciones civiles sin fines de lucro, como que se está cayendo. Sí, como si tuvieses tu casa y de repente te empiezan a desmantelar todo. Alguien entra, te lleva la heladera. Se llevaron los ladrillos. Hasta que llegan como al cimiento. Sí. Y cuando llegan al cimiento de tu casa... ¿A dónde va a ser? Pero bueno, ahí es a donde voy, ¿no? Como que creo que hubo momentos en la... Me puedo equivocar, pero hubo momentos en la historia donde el pueblo ha reaccionado o ha salido a las calles o... Y eso todavía no se ve, por lo menos no se siente, ¿no? También estamos hablando de esto que decías vos, estamos en una era de la posverdad, donde todas las noticias son muy muy muy muy maleables, muy se dicen muchas cosas, hay inteligencia artificial produciendo noticias, hay bots participando de grupos donde hay humanos llevando distintas cosas y distintas informaciones, entonces está más difícil saber qué es lo que realmente está pasando. Viste que vos a veces cuando entras en ciertos portales o querés llenar algo ahí como en la compu, te pide a veces un ítem que vos le pongas como una tilde a no soy un robot. ¿Viste que te sí. dice, no? Para ver si sos humano. Bueno, ¿eso seguirá un tiempo o ya ni preguntarán más? A los robots, ¿le preguntan si son robots? Se supone a la IA, que... ¿le preguntan si es IA? Claro, yo entiendo que si sos robot no podés pasar ese, o sea, y ahí es lo que me pregunto, ¿pero cómo? ¿Un robot no sabe lo que es un semáforo? ¿Un robot no sabe lo que es una bicicleta? Porque viste que siempre son test así como seleccionada, senda peatonal. Claro, porque los robots, ¿qué? No andan por la calle. No andan por la calle, andamos los humanos, entonces este 1 de mayo nos encontramos la humanidad de Merlo y alrededores de Valle del Conlara, nos encontramos... A las 11 horas en la rotonda. A las 11 horas en la rotonda y se marcha. Micrófono abierto, va a haber teatro, va a haber música, Identidad Comunitaria transmitiendo en vivo. Así que vamos a estar ahí todos, cara a cara. Y también invitarte al teatro, porque el teatro, dicen por ahí, no lo digo yo, y esto me lo robo, ¿viste? Yo soy re chorra del texto, dale, de mi cosa. Dale. Esto me lo choreé por ahí también. Dicen que el teatro es el único arte en que la humanidad se cuestiona a sí misma. Ay, qué bueno. Está bueno, ¿no? Está vos bueno. Que estuviste viendo el teatro el fin de semana, está bueno, ¿no? Te vi ahí, te crucé también. Te vi en el teatro. ¿Eh? A mí siempre me van a encontrar ahí, en otro lado, no sé si me van a encontrar. Dicen por ahí que el teatro es el único arte en que la humanidad se cuestiona a sí misma. Creemos en eso, aparte, ¿no? Claramente, creemos en que hoy en día también esta falta de humanidad. Y yo el viernes estuve por Río Cuarto y también fue como un sentido de, che, loco, claro. Acá hay una humanidad bárbara. Acá nos estamos viendo a los ojos, acá nos emocionamos, nos pasan cosas con lo que dice el otro, nos atraviesa el arte, ¿no? Algo de que siento que se está perdiendo un poco con esto de constantemente redes, ¿no? Algo de que claramente, ¿cómo no te vas a emocionar si estás pasando la pantalla todo el día? Y tenés estímulos. Que si vos estás muy estimulado constantemente, es muy difícil después de que la realidad te generen emociones así humanas, ¿no? Entonces hay que poner un freno, hay que respirar. Así que les invito este sábado 2 de mayo a las 21 horas a ver la obra Norma, una tragicomedia romántica. Sí, es una obra, es un unipersonal de teatro físico que cruza humor, drama... para poner en escena las tensiones del amor romántico, de la muerte y los mandatos culturales que construyen deseos y estereotipos de ser mujer. Una historia fragmentada, intensa y sensible que interpela, incomoda y conmueve. En escena actúa nuestra queridísima Marilén Urquiza, para los que la conocen de aquí, de la Villa de Merlo. Bueno, yo la estuve dirigiendo, poniendo la puesta en escena. La asistencia de dirección está a cargo de Celeste La Fuente, el maquillaje a cargo de Poli Etapie, el vestuario a cargo de Cecilonia. Esto es el próximo sábado 2 de mayo, 21 horas, en la Sala Escenativa, una sala también ahí que resiste, que se entrena muchísimo el teatro, que está ahí en el barrio del Pantanillo. A ver si el municipio se copa, pasa la máquina ahí por el Pantanillo, estaría muy bien para que la gente pueda llegar al teatro y más la gente del Pantanillo pueda llegar a sus casas sin estar envueltos en barro. Porque se ve que llueve el Pantanillo, parece que fuera otro lugar, que no pertenece a Merlo, no sé, un arroyo pasa por ahí. ¿Le hace justicia el nombre cuando llueve el Pantanillo? Parece que sí. Parece que sí, ¿no? A ver si pasa la máquina el municipio por el Pantanillo y por todos esos lugares que parece que te enterras. Bueno, súper recomendable, vayan a ver Norma este sábado, entonces, en Escenativa Teatro. Ro, llegamos a nuestro final del primer bloque, nos vamos a un temita musical y volvemos. Porque ya está aquí ella. Ella ya está aquí. Paula Espera. Esto es Aire Fresco. Ay. Radio Comunitaria Identia FM. Trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por favor. amor, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love, I love California, baby, yeah. I really love, I really love, I really need a little bit of loving, yeah. Más aire fresco acá en esta mañana de martes. Tenemos en nuestro piso, además de a Rocío, a Paula Esprea, que viene con la columna sobre salud. Muy buenos días, Paula. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Bienvenida. A ustedes. Gracias. Está saliendo el sol. Está saliendo el sol, poco. Está saliendo el sol. Y está la nube también, nos dijo Paula. Pero está la nube. Está en la nube, y sonó como medio algo terrorífico, sí, sí. ¿No? Tipo, la como, nube. Como película de apocalipsis. Y esa nube. Y está la nube también. Paula, bienvenida. Bueno, qué bueno tenerte acá. Hoy vamos a hablar de salud y trabajo. Salud y trabajo, trabajo y salud, salud de los trabajadores y salud de las trabajadoras de la salud. Claro, qué importante, qué importante. Y casualmente me tocó venir hoy, que sin saberlo, es una efeméride reclave en este tema, que la estabas leyendo vos recién hace un ratito, que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La coincidencia fue absoluta porque en realidad no lo sabía, lo escuché mientras venía. Mirá. El tema de que hoy es esa fecha, ese recordatorio, ¿no? Y bueno, acá entra un tema fundamental que tiene que ver con la ampliación de derechos humanos, que tiene que ver con los derechos del trabajador. y que poco a poco fueron estando instalados y poco a poco algunos se van como recortando y se van un poco difundiendo ahí los, difundiendo desde que se hace más difuso los límites, ¿no? Claro. Entonces es interesante, me parece a mí, recordarlos siempre. Estamos sí, normalizando claro. Los recortes. Claro, como que pasan a ser forma parte, ¿no? De nuestra sociedad que acepta blandamente, bueno, estas propuestas. Hay un tópico importantísimo dentro de lo que tiene que ver con los alcances de la salud pública, que es lo que hace a la salud ocupacional. La salud ocupacional tiene como misión fundamental disminuir los riesgos de los trabajadores desde el punto de vista de su cuidado físico, psíquico y ambiental. Esto es, de alguna manera, sería una obligación garantizarlo desde las misiones fundamentales de la salud pública, y es una propuesta que desde hace muchísimos años se considera y se intercambia desde la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, y de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque son muchas las áreas que esto abarca, ¿no? La propuesta es asegurar un entorno saludable para garantizar y optimizar el rendimiento laboral y, a su vez, cuidar la salud de todos los y las trabajadoras. Tiene una base principalmente basada en la prevención, primaria de los riesgos de salud y la prevención de los riesgos de enfermedad, mejor dicho, ¿no? Claro. De los riesgos laborales. Y la prevención primaria se basa principalmente en evitar que un riesgo o un daño ocurra, a diferencia de la prevención secundaria o la prevención terciaria, que es minimizar los daños que ese riesgo, que esa situación ya generó, llevarlo a lo mínimo posible. Acá es prevenirlo. Entonces intervienen diferentes áreas, como son la medicina ocupacional, la atención temprana, los conceptos de ergonomía, que son lo que tienen que ver con lo postural y con la higiene postural y la higiene física, el abordaje desde el área de la psicología y la salud mental, y todo lo que tiene que ver con el ámbito de seguridad e higiene en el trabajo, que es algo muy importante, que hoy día es una profesión. La ingeniería en seguridad e higiene del trabajo, las tecnicaturas en seguridad e higiene del trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad está totalmente relacionado con los derechos de los trabajadores y su cuidado. En la medida que estas consideraciones de la salud ocupacional se reducen y empiezan a tomar otros lugares, como nos está pasando hoy, que en breve lo vamos a conversar respecto de lo que tiene que ver con nuestra actual reforma laboral, empiezan a aparecer más manifiestamente todos los que son justamente las enfermedades ocupacionales, tanto directamente relacionadas con el tipo de trabajo como con los daños que sufrimos los trabajadores y trabajadoras cuando estamos, por ejemplo, ante una situación de incertidumbre respecto de nuestro futuro laboral próximo. Las enfermedades más frecuentes cuando la situación psicoemocional de la persona se alteran, eso nos pasa en todas las áreas, pero en el trabajo hoy día es muy manifiesto, y yo, digamos, trabajando en el área pública y privada, se ve en lo cotidiano lo que implica la incertidumbre o la preocupación respecto del futuro laboral de las personas en cuanto a la repercusión que tiene en su salud al día de hoy, ¿no? Las situaciones que más se manifiestan son las enfermedades que se consideran crónicas no transmisibles, como son la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, los problemas cardíacos. Directa o indirectamente, la disminución de la actividad física por mismo estado psicoemocional de la preocupación, y además porque estamos más ocupados laburando más, que ahora va a venir la explicación de qué es un poco lo que pasa con esta reforma laboral. Las alteraciones en la alimentación hacia un aspecto más negativo, que empezamos a comer peor. Por un lado, por el efecto de preocupación, por lo tanto le dedicamos menos intención y menos energía, claro, a comer bien. Claro. Y por otro lado, porque tenemos menos guita como para poder, claro, proveernos de la calidad bien de vida está de que la calidad mala alimentaria esté lo más optimizada posible. Y además un enorme estado de desmotivación. respecto de la vida y estar en salud. Y el estrés, ¿no? Que nos produce todo eso también, ¿no? Y el estrés también produce sus... El estrés crónico, convengamos que hoy día es la enfermedad que más presente quizás podemos tener, porque es latente. El estrés crónico produce un estado de daño latente y permanente en todos los cuerpos que componen al ser, ¿no? En el cuerpo físico, que quizás donde más se puede notar, o más que notar, donde más se puede medir, ¿no? Claro. Que es esto que decíamos, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, el insomnio, con todo el detrimento que eso implica. Y además en los otros cuerpos, porque el cuerpo, de nuevo, el cuerpo psíquico, el cuerpo emocional, convengamos que los seres humanos somos una composición de muchos cuerpos diferentes, ¿no? Siempre, si se quiere, hablamos de más de lo físico, porque de nuevo es lo tangible, es lo medible, es lo visible, pero en realidad todos los otros cuerpos también influyen en esa salud. Y el concepto de salud, que es absolutamente ampliado. ¿Por qué? Porque la salud en sí sería, ¿no? Definime salud. Salud no es tener acceso a los medicamentos, salud no es tener acceso a un servicio de atención. La salud nos compone como seres en todos sus aspectos y además es un derecho universal, intransferible e innegociable. Eso te iba a preguntar. O sea, cuando decimos tenemos derecho a la salud, ¿no? Tengo derecho a la salud, o por ser humano tenemos derecho a la salud. Es un derecho humano universal, ¿no? Reconocido universalmente. ¿Qué quiere decir tengo derecho a la salud? En criollo, ¿no? Como en la explicación. Porque hay diferencias, ¿no? No se puede concebir desde un concepto equitativo como el derecho a la salud en el universo, en las personas, en los humanos. Claro, es enorme en realidad como definición, y yo creo que no existe una definición única. Claro. Existen tantas definiciones como seres que sentimos y somos. Yo en lo personal considero que el derecho a la salud es de alguna manera el tener alcance a... Hay una definición muy interesante de Naciones Unidas de hace muchos años, que era una pirámide, ¿no? En el cual todos los ladrillitos que componían la pirámide, desde su base hasta el máximo del ápice, arriba de todo estaba el concepto de salud. Entonces, era la idea como que para llegar a esa salud necesitábamos tener trabajo, educación, alimento, vivienda, vínculos psicoafectivos, vínculos sociales, buen descanso, ropa, cariño, recreación, y todo eso iba componiendo, ¿no?, esa pirámide gigantesca, compuesta por múltiples aspectos que nos hacen para ser completos en nuestra vida en esta tierra, y arriba de todo, de ese ápice, el concepto de salud. Yo acuerdo bastante con esa idea, por más que era una pirámide, y a mí hoy me gustaría pensarlo desde una cuestión más circular o más rondera. Porque yo considero que encontrarnos en salud, primero, que tiene que ver con una percepción totalmente individual y propia, pero además esa percepción individual y propia va en compartida con cualquier otro que tengamos cerca o al lado. En la medida que todos podamos sentirnos en un buen estado de salud, nos vamos a encontrar como una sociedad saludable y sana. Creo que lo que hoy día se considera derecho a la salud, que es lo que vos me comentabas recién, tiene que ver con el garantizar el acceso a un servicio de atención sanitaria, que no es lo mismo que hablar de la salud, que hablar de la salud. Sí. No sé si se entiende, quizás le hice un poco largo. No, se entiende la diferencia, se entiende, sí. El acceso al servicio de atención sanitaria de pronto es tener un centro de salud al alcance, o tener una obra social que desde el punto de vista de un derecho de un trabajador te asegura o te garantiza el acceso a esa atención sanitaria, o a comprarte un medicamento, o a que el Estado te brinde un medicamento sin costo, porque te pertenece y te corresponde por ser un adulto mayor que se ha jubilado y ha laburado toda su vida y tiene una enfermedad crónica. por ejemplo, ¿no? Pero eso para mí es la atención, el asegurar un servicio de atención sanitaria, que no es lo mismo que hablar de salud. Porque yo no sé a cuántas de las personas que hoy día reciben, cada vez se reciben en menos proporción y menos cantidad de medicamentos, pero si todas las personas que reciben sus medicamentos sin costo consideran que están en salud, yo creo que prácticamente ninguno seguramente claro. Se siente en salud. Que tenga garantizado su remedio no te garantiza que en esa cajita de 30 comprimidos tenés la salud del mes. Claro. Porque la salud es otro concepto, es muchísimo más ampliado y más integral, integrado, holístico, humano. Por eso es un derecho humano para mí intransferible, innegociable y muy propio del sentipensar de cada uno. Bueno, volviendo un poco a la idea de la salud ocupacional, que es la salud de los trabajadores dentro del estado de los lugares de trabajo, los trabajadores podemos estar expuestos a diferentes situaciones de riesgo, por supuesto va a depender de cada ocupación y de cada trabajo, y que pueden ser riesgos físicos, riesgos ambientales, riesgos según la condición de trabajo en cuanto al horario, riesgos en condición en respecto de la tipo de contratación que tengamos, riesgos respecto de la jerarquía que nuestro trabajo en el cual nos ubica. Y eso es un poco todo lo que intentaría abordar la idea o la propuesta de la salud ocupacional desde esta idea de hace muchos años de la OMS junto con la OIT hacia la protección y el cuidado de los trabajadores. ¿Qué nos pasa hoy en la Argentina 2026? Hemos, no sé si sufrido o estamos empezando a sufrir o a padecer o a ser partícipes de esto que se llama hoy la modernización, la ley de modernización laboral. Explícame modernización, ¿no? Claro. Contame de qué se trata el ser moderno o clásico o antiguo. Claro. Esto en el mes de marzo de 2026 es que se empezó a aplicar en parte, más allá de algunas intervenciones que fue teniendo, ya se está aplicando. Es la Ley Nacional 27.802. Y con respecto al tema de la salud de los trabajadores, tiene un montón que ver. Y acá es donde de pronto la voy a vincular un poquito con la salud de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque esta reforma tiene muchos impactos e implica muchos riesgos. Los impactos son a nivel del derecho del trabajador, de todos los trabajadores, en el cual hay una precariedad laboral importante con la flexibilización. La gente está necesitando conseguir muchas más horas, necesitando ocupar muchas más horas de su día para claro. trabajar, para poder sostener su estatus económico para vivir, al menos como conocía. Se altera mucho a nivel de la parte que tiene que ver con la legislación, por ejemplo, el tema respecto de las... Voy a hablar de nuevo de ahora de los trabajadores de la salud, ¿no? Pero sí. implica igual la globalidad de los trabajadores. Las horas extras, el tema de los aguinaldos, los adicionales por guardia en el caso de los trabajadores de la salud, la necesidad de esto, de salir a buscar más laburo, por lo tanto implica estar más cansado. Entonces, si después tenés que ir a trabajar 24 horas de guardia el otro día, el Estado propio de la persona no es el mismo que si descansó y estuvo re tranqui porque total a fin de mes va a cobrar algo que le va a redituar y le va a servir para sostener su vida cotidiana. Y además se suma a esto que tiene que ver con la flexibilización y la cantidad de horas por semana que una persona hoy necesita trabajar para sostener su estatus de vida, lo que tiene que ver con la diferencia entre los que eran los convenios por actividad o por rubro, que eran convenios de trabajo grupales, a lo que hoy son los convenios con la empresa. Claro. Entonces eso, te pasa de los convenios colectivos de trabajo al convenio por empresa. Y entonces, eso de alguna manera te obliga o te lleva a que vos, siendo una personita, un individuo, tenga que estar negociando con una empresa directamente, cómo es tu contrato, cómo deja de serlo, cuántas horas vas a laburar y qué te cubre. Entonces, convengamos que la equidad es nula, no existe, es totalmente desigual la situación. Sí, el fundamento, ¿no?, de los convenios colectivos era eso, garantizar un piso de derechos que no se puedan negociar para Exacto. que quede garantizado para el trabajador, digamos. Exacto. Y en cuanto a los trabajadores de la salud, sufriendo o padeciendo este tipo de modificación laboral, lo que tiene es que pone en riesgo a nuestro principal foco de atención, que es el consultante, o como siempre se lo llamó, el paciente. Pasa claro. que el paciente tendría que dejar de ser paciente desde la paz y desde bancarse todo, tendría que ser un poquito más combativo. Okay. Por eso yo cada vez la saco más la palabra paciente. Está y bueno. le paso al consultante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en realidad una persona que va por la hora 18 de estar de guardia sin dormir y sin haber parado de laburar y le llega una situación de urgencia, seguramente su estado de reflejos y de reactividad y de pensamiento crítico en el momento para resolver no va a ser el mismo claro. que si está más descansado o si sabe que ese día a la tarde, en vez de irse a otro trabajo, se va a poder ir a mirar un rato los árboles y a dormir una siesta. Esto también lo que implica es una ruptura en la continuidad asistencial, porque el que sale vos estás comprometido en un centro de salud X, en el hospital, en el dispensario, en la comuna que te contrata para el área de salud, te tenés que ir corriendo a tu otro laburo, no podés sostener más que las horas que comprometés en tu trabajo para estar. No es claro. que después podés decir, no, voy a hacer un proyecto para trabajar en la escuela, voy a hacer un proyecto para trabajar en el SIC del barrio para X, para trabajar el tema de lactancia y poder mejorar las condiciones de crianza de los bebés. No me da el tiempo, claro, porque claro. me tengo que ir a otro laburo, que queda en otro lugar, que tengo que trasladarme y que además me desvincula desde el punto de vista de sostener ese compromiso, si se quiere, del pensamiento en función de lo laboral, ¿no? Y lo otro que sucede a nivel de lo que es la salud pública es que todos los trabajadores de la salud hoy día que están en el sistema público de salud, de pronto están convocados cada vez más a concentrarse en los lugares que tienen mejores, no sé si recursos es la palabra, pero sí que tienen mayor población o que tienen mejor más cantidad de centros asistenciales como para justamente poder asegurar esa cantidad de laburos varios. Claro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a ser, dentro de nuestra geografía, de norte a sur y de este a oeste de nuestro país, cada vez menos equitativa la distribución de profesionales según población, de profesionales de la salud según la población, sí, sí. porque se van, te obliga el sistema, te obliga a irte a la ciudad, digamos. A las grandes ciudades donde hay más posibilidades de conseguir trabajo. Exacto, porque de pronto, bueno, en la gran ciudad vos conseguís una guardia aquí, una ambulancia allá y unas horitas de consultorio allá y dentro de todo te repartís. En un lugar chico probablemente eso no va a suceder, te vas a quedar con uno solo. Y si esa situación hoy no te alcanza, no te puede sostener lo que vos necesitás, y está haciendo un poco que de nuevo pase, como pasó hace muchísimos años, de las migraciones hacia los grandes centros urbanos, porque condensan y concentran más probabilidades. Y por último, lo que tiene que ver con la situación de las trabajadoras de la salud, en este caso, de la situación de salud de las trabajadoras de la salud, en este caso fundamentalmente del área de enfermería, en el cual el 90% se trata de mujeres, mujeres que de por sí la situación contractual, como todo esto que estábamos hablando, es bastante pobre, en la cual cada vez se cumplimentan menos sus horarios por sus momentos menstruales en el mes, por lo que tiene que ver con la licencia por maternidad, la licencia por lactancia, la licencia por estar a cargo de niños, de niñes, en situaciones que puedan estar enfermos y tener todo el derecho de tener tu licencia para cuidarlos y que se recuperen bien. Todo eso, más allá de que esté más o menos manifiestamente ya en riesgo, está en una situación tal de preocupación anticipada por esas posibilidades que las mujeres trabajadoras están en peor condición, como siempre, que los varones trabajadores. ¿Pero por qué? Porque a nosotras se nos sobrecarga lo que tiene que ver con lo doméstico, lo familiar, lo no reconocido como trabajo, claro, y la crianza de los niños y el cuidado de los viejos. Claro. En el área doméstica. Claro. Entonces, la preocupación de las mujeres trabajadoras de la salud, me imagino que en otras áreas también, pero hablo de la que conozco, sí. Es mayor y hace que el estado de salud general de esa población, de mujeres trabajadoras de la salud, esté no en tan buenas condiciones. Bueno, perdón lo largo, era un montón. No, está perfecto, muy linda, muy productiva la reflexión, a la conciencia, ¿no? La salud, trabajadores de la salud en la salud, ¿cuánta salud? Y es lo que nos falta. Exacto, encima, ¿no? Y es lo que nos viene faltando, salud. Y yo creo que siempre he trasladado esto desde la idea del concepto este, ¿no? Como de la palabra salud desde la salud como un concepto totalmente integral, integrado, integrador y gigantesco que nos aborda como seres para definirnos cómo nos encontramos en esta vida que nos tocó. Claro. Y entonces es por eso que es tan difícil a veces de explicarlo y no tiene números y no tiene tanto concepto, porque en realidad esto no es tan medible, tiene que ver con la percepción de cada uno en el día y momento en que nos atraviesa. Bueno, Paula, te agradecemos la columna dimensionando un poco reflexiones sobre la salud. Nos estamos pensando y podríamos estar horas. Sí, eso ya, iba a decir, ya, podríamos ya seguir y seguir. Porque y claramente entrar. Nos limita, ¿no?, a la salud física, ¿no? Y bueno, sí. Y hoy en día la salud mental que es, está ahí, estamos mal. Sí, está en eje de conversación. Muy vulnerada además por todo lo que nos sucede y muy vulnerable. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue la columna de salud y trabajo. Nos vamos a un corte y ya volvemos con mucho más aire fresco. Gracias, Pau, que tengas un hermoso día. Gracias a ustedes. El loco aquel que lleva usted la frente. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The wind blew up her bow, it down, blow my bully boys blow. ¿Qué tienen en común los Alpes suizos con los comechingones? Que ahora también podés encontrar la mejor fondue en Fondue Bar de Ollas. La carta incluye las más especiales comidas de ollas, carnes, estofados, guisados centroeuropeos, guisitos criollos. Pero no termina ahí. Tenemos además las mejores pizzas gourmet, empanadas y mucho, mucho más. Abrimos de jueves a sábados desde las 20. Pero si nos contactás por WhatsApp al 358 60

se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías. Van los lincheras y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Lincheras soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Seguimos en la 103.3 Identia Comunitaria. Estás escuchando Aire Fresco. Recién hablábamos con Paula Asprea sobre salud y trabajo. Contanos, ¿qué te estás deslomando hoy? ¿En qué te estás deslomando hoy? Al 266-430-11. ¿Y eso? ¿Nos podés contar algo? ¿Qué estás del otro lado? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sacaste la camiseta para trabajar? ¿Qué pasó? Acá estamos, vamos a inaugurar un nuevo bloquecito, una nueva columna en nuestro programa Aire Fresco para hablar de experiencias de trabajo voluntario. Tenemos a Andrea Solís Lucero, voluntaria y presidenta de Hospice de Nuestra Señora de El Rosario, a Sara Romero de la Villa de Merlo, también parte de la comisión de la comisión y jefa del voluntariado de Hospice, y formadora también forma parte de los cuidados paliativos del Hospital Madre Catalina. Así que, y también tenemos a una señorita que es Dana Mal, voluntaria en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, y también trabaja como voluntaria en diferentes programas de la Universidad de los Comechingones. Bienvenidas Andrea, Sara y Dana a esta mañana de Aire Fresco en Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien. ¿Cómo les pegó el frío? ¿Bien? Hermoso. ¿Qué tal la novia? Bien, ¿no? Tenía ya que venir. Andrea y Sara, cuéntenos un poquito qué es Hospice, cómo se lleva a cabo y todo el trabajo voluntario que realizan ahí, porque hoy arrancamos el programa con Nico diciendo la importancia de los trabajos voluntarios en los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Sean artísticos, sean comunitarios, sea lo que sea, que haya personas que les importe el otro, ¿no? En estos tiempos que corren hoy en día de una super individualidad. Sí, ¿no? Hablar de sostener, ¿no? En épocas de crisis, ¿no? Donde se está deteriorando un poco un montón de cosas, de fragmentación, hoy qué importante es sostener, ¿no? Y sostener desde lo voluntario está... Tener un otro, que vos sepas que puedes contar con un otro. ¿Qué tal? Hola, gracias por el espacio. Muy contentos de que nos convocaran. Bueno, con respecto al voluntariado, yo creo que toda persona lo más importante, único y más sagrado que tiene es el tiempo. Claro. Tenemos tiempo. Tenemos que, tiempo. Que es finito. Que se va a terminar en algún momento y que brindar un poquito de ese tiempo para el otro es algo sagrado. Claro. Es muy importante y podemos hacer la gran diferencia en estar en la presencia, solamente con la presencia, una gran diferencia al otro en su bienestar. Claro. Nosotros pertenecemos, somos las dos voluntarias de cuidados paliativos del Hospital Madre Catalina, que ahora está en un impas, pero... Estuvimos charlando la semana pasada con todos los recortes y cuestiones que está habiendo, sí, ¿no? Tenemos esperanza que se solucione. Ojalá pronto. Que sí, porque es muy necesario, muy necesario. Bueno, de ahí nace esta necesidad, porque viendo esta necesidad nace esta inquietud de hacer un hospice, porque frente a esta necesidad una señora vino a pedir ayuda y la médica paliativista, que es la doctora Alejandra Rodríguez, que es nuestra directora médica en el hospice, la llamamos, hizo eco y dijo que esta función que nosotros estábamos haciendo desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario, tratando de ayudar a las personas enfermas con vulnerabilidad, que no tenían recursos, es hospice. Claro. ¿Qué es hospice? Hospice es un movimiento mundial que nace en los años 60 con Cecily Sanders. Ella acogía a la gente que vivía en la calle y los alojaba en una casa, los cuidaba, ella fue enfermera, médica, asistente social, qué multiprofesiones grande, ¿eh? En esa época, sí. Y un poco también, si lo buscamos, es un poco la Madre Teresa también, ¿no? Que bien, es más conocida. Es un poco eso, ¿no? Asistir a la persona y darle dignidad en el final de vida. Eso es lo que hace hospice, ¿no? Nosotros, por medio de voluntarios y todos donaciones, los médicos, tenemos un equipo médico, que, bueno, la directora es Alejandra Rodríguez, Ana Procelo también, que asisten a estas personas en lo que es salud. Después el voluntariado se ocupa del tema social, acercarle los insumos, todo claro, lo que necesite, pañales, cama ortopédica. Buscamos y pedimos en la comunidad colaboración y por ahí alguien tiene una sillita claro, de ruedas de algún pariente, entonces acercamos. Sí, es un esto, trabajo de gestión increíble, ¿no? Sí, sí, muy lindo, pero estamos apoyados en una comunidad muy solidaria. Entonces eso nos da el pie firme para que podamos seguir avanzando, porque sabemos que Merlo es una comunidad muy solidaria. Pedís pañales, al otro día tenés una montaña de pañales, así que gracias a Dios estamos asentados en esto, de que sabemos que la comunidad responde. Muy bien. Y bueno, nuestro trabajo es acercarnos en el concepto hospice. El paciente tiene que cumplir una serie de requisitos, o sea, el paciente en final de vida, porque el recurso es muy finito, ¿no? Entonces, asistirlo en el final de vida, hay criterio hospice que evalúa la directora médica y ahí lo asistimos los voluntarios, acercándole una vianda, haciéndole una sopa, yéndolo a visitar. No sé, el otro día fui a ver a un paciente y quería helado y fui a buscarle un helado. Y bueno, eso, como yo le dije a él, este espacio que vos me dejás a mí para acercarme y el espacio que se generó, yo lo guardo en mi corazón. Claro. Eso es lo que sale beneficiado al voluntario. Claro, llevarse el voluntario eso también, para ser voluntario también hay condiciones, ¿no? Vos hablabas de, y Andrea hacía referencia al tiempo, pero también requiere condiciones desde tu humanidad, porque es reconocer al otro como otro que está en situación de necesidad y de vulnerabilidad. ¿Quién está en situación de vulnerabilidad? Los que no tienen recursos humanos para responder ante una situación de adversidad o de crisis. Y la crisis más extrema es la enfermedad en situación de pérdida de la vida. Claro. Entonces ahí no es tan solo el paciente, la persona, sino también su núcleo familiar, sus allegados, sus conocidos. En este caso del paciente que está hablando Andrea, su cuidadora más cercana es la persona que le alquilaba la casa. Bueno, es el allegado, el que está con esa persona. Claro. Para ser voluntario se requiere una actitud humana del corazón y disponer de tiempo y de lo que vos puedas dar es una donación en beneficio del otro. Porque lo que dice Cecily Sanders, vos me importas tanto, por supuesto, lo estoy parafraseando lo que dice Cecily Sanders, me importas hasta el último minuto de tu vida por ser persona, ¿está? Eso también es muy importante. No soy voluntaria porque sea tan buenita, claro, que voy a ayudarte a vos. Soy voluntaria porque vos te lo mereces. Claro. Y el otro merece de esa atención, de ese acompañamiento, escucha. Compasión. Wow, ¿no? Sí, sí, reflexiono un poquito y digo, si tuviésemos en nuestra educación primaria, ¿no? Cierta materia que sea trabajo voluntario. ¿Sabes, ¿no?, qué pasa? O sea, pensar en el otro. Retomando esto que vos decís, dice un autor que se llama Christian Conen, que ninguna escuela, ninguna universidad de las más prestigiosas del mundo nos entrena para amar. Claro, claro. Y eso es muy importante porque esto que nos pasa en el mundo es también una crisis de falta de amor por el otro. Entonces, el voluntariado tiene que tener todo esto, ¿no? Todos estos requisitos de donación, de entrega, de tiempo, de cuidado. Y sabes que es muy importante el voluntariado porque es transformador de la sociedad. Transforma la realidad de otro, aunque sea de uno, ¿no? Claro. Aunque sea de uno, hace una contribución a la sociedad y saben qué importante sería que nuestras comunidades sean comunidades compasivas y comunidades de cuidado, donde yo cuido al otro y el otro también se deja cuidar. Claro. Sí, y qué desafío, ¿no? Acompañar desde el dolor también, ¿no? Porque lo que están contando son personas que además de no tener los recursos están sufriendo alguna enfermedad o... Bueno, es que el sufrimiento no es solo físico, sí. El sufrimiento es total, es existencial. ¿Viste cuando la gente dice, me duele la vida? Sí. Le duele el lo que tengan afectado, pero no son solamente su páncreas, su corazón, su cáncer, su discapacidad, su ELA, el EPOC. Le duele la vida porque el sufrimiento no es solo físico, es un sufrimiento que traspasa todas las dimensiones de la persona y acompañar en el sufrimiento también es un desafío y me gusta mucho a mí la metáfora del sanador herido que dice Henry Howen, un herido que acompaña a otro herido porque nosotros también tenemos problemas, claro, afecciones físicas, dolores, pérdida de trabajo, problemas laborales, familiares enfermos y uno también acompañar a otro en esa circunstancia también es un desafío de una apuesta a la humanidad, ¿no? Claro, sí, apostar claro. A la humanidad hoy en día. Para quien recién se conecta, estamos en la 103.3, estás escuchando Aire Fresco, hablando con Andrea Solís Lucero y con Sara Romeo, voluntarias del Hospice, ¿está bien? Hospice, de Nuestra Señora del Rosario. Y también tenemos a Dana. Adana Mal, también voluntaria de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero y voluntaria en la Universidad Comechingones. ¿Qué tal, Dana? Buen Hola, día, ¿no? Buen Como día. Trabajos bien distintos, ¿no? Sí. O sea, formas de acercarse a la comunidad y de tener diferentes experiencias de ser voluntaria en diferentes espacios. Contanos un poquito cómo es el voluntariado en la Biblioteca Antonio Esteban Agüero, que se recuperó, es una biblioteca que se recuperó hace 2 años, si no me equivoco, sí, más o menos 2-3 años, y fue una alegría inmensa para toda la comunidad tener ese semejante espacio, ese semejante edificio otra vez habilitado para poder utilizarlo, ¿no? Bueno, primero quería agradecerles a mis compañeras que acabo de conocer porque me encanta este espacio poder intercambiar desde tantas perspectivas, ¿no? Que al final nos une lo mismo, ¿no? El amor hacia un otro, hacia uno o sean muchos. Así que bueno, agradecerles mucho por este ratito compartido. Bueno, yo estoy en la Biblio Popular, tenía Esteban Antonio Agüero. Estoy hace muy poquito, hace 2 meses más o menos, formalmente como voluntaria. Y bueno, lo que se hace en la Biblia, bueno, un poco fue como reactivarla, ¿no? Porque estaba ahí cerrada, como comentó Ro. Y bueno, como voluntaria lo que me sumé ahora es para estar abriendo el espacio para que quien quiera pueda venir a pasar un rato, a usar internet, a leer un libro, a trabajar, o bueno, o la actividad que quiera hacer, o venir a recibir un matecito y un abrazo, que también es súper valioso en estos tiempos. Y bueno, la idea es ser un poco refugio, ¿no? En estos tiempos. ¿En qué horarios podemos ir? Podemos si necesitamos ir. Los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 20 horas. Bien. Y martes y jueves de 10 a 1. Bien. En paralelo también en esos horarios funcionan diversos talleres para infancia, para adultos, adultos mayores. Bueno, hay como... Estamos muy contentos porque hay una gran variedad de talleres este año, así que súper contentos de recibirles a todos. Y bueno, y también los jueves, ya que estamos paso todos los chivos. Sí, por favor. Los jueves a la mañana está funcionando un voluntariado de orden de libros. En su momento, la anterior gestión de la biblioteca había desarmado las bibliotecas, había puesto todos los libros en cajas. Entonces ahora estamos haciendo el trabajito de volver a armar esas bibliotecas. Hay un grupo de voluntarios súper activo que se junta todos los jueves a empezar a sacar esos libros de cajas, empezar a darles un espacio en esas bibliotecas y bueno, que puedan volver a tomar vida y a ser leídos. Sí, es un acto simbólico, reordenar los libros, ¿no? Es sí. Como reordenar la mente, lo siento yo, como, bueno, reordenar los libros, toca ordenar la estantería de nuevo. Bueno, qué lindo. Sí, sí. Y hay participación activa de la comunidad en la biblioteca. Sí, sí. Eso es muy hermoso también, ¿no? Como cuando convocamos a la comunidad, siempre responde en esto de venir a ordenar libros, en las mingas. Un poco me hizo acordar lo que decía acá mi compañera, de que eso, la comunidad de Merlo suele responder, ¿no? Entonces eso es súper lindo saber que nos tenemos, ¿no? Entre esto, vuelvo a lo que trajeron, esta hostilidad que nos rodea, saber que somos refugio también entre nosotros, es hermoso. Claro, sí. Merlo cosmopolita, ¿no? Porque Merlo creció tanto todos estos años, tanto, que está bueno también esto de frenar, ver alrededor, che, hay gente de todos lados acá, y con diferentes culturas, ¿no? Con diferentes, se crió en espacios muy distintos, y también es un espacio que invita a frenar, y acá, que siento en estos espacios, ¿no? Donde tenés unas sierras como chingones enormes, donde tenés un monte que crece y que te rodea, si no frenás acá, ¿dónde vas a frenar, Nico? ¿Saben qué? Sí. Quería aportar algo a lo que dijo Andrea también, ¿no? Andrea habló de un equipo de voluntarios. Claro. Porque esto se hace en equipo. Claro. Muy bueno. El voluntariado se ejerce en equipo, ¿no? Donde Andrea mencionó actividades que se hacen en un equipo de voluntarios. Y para eso también hay que formarse. Por eso hemos dado un curso de formación que la Universidad de los Comechingones nos dio el espacio muy generosamente, donde un grupo de voluntarios se preparó. Bien. Porque acá en el caso nuestro voluntariado está relacionado con la vida humana. Claro. Entonces, claro. A veces la buena voluntad no basta en los voluntariados. Claro. Y la otra es lo que dijo también Andrea, en articulación con otras organizaciones. Por ejemplo, Cáritas, la parroquia. Bueno, Andrea tiene conexión con una persona que hace pases libres para que los pacientes viajen gratis en un colectivo a hacerse un tratamiento. O sea, eso de que esta persona que ella pudo contactar y que Andrea pacientemente lo convenció para que no agilizara los trámites, este señor se sumó a la comunidad compasiva. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, es un trabajo de gestión enorme, ¿no? Y eso es la voluntad para la gestión. Está muy bien y es espectacular. Y recibimos mensajitos. Por ejemplo, nos dicen: necesitamos más personas como ustedes, humanas y sensibles y comprometidas. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Gracias. También recibimos mensajitos que nos dicen: buen día, acá escuchándoles desde la biblioteca de Los Molles. Hoy estoy cargando pedidos de libros para la compra de la feria que va a ser dentro de unas semanas en Buenos Aires. Va a estar la feria del libro. Así que también, ¿no? Bibliotecas, parroquias, todos hospices. Trabajando, hospices. Cuéntenos un poquito, las chicas, Sara, Andrea, ¿en qué horario? O sea, ¿cómo hace alguien que se quiera acercar a hospices para ser parte? Tenemos la sede. Primero contarles que ya somos una ONG, tenemos personería bien. Jurídica felicitaciones, oficial. Felicitaciones. Sí, en tiempo récord. Esto es un apoyo ya del gobernador, de una gestión que nos habilitaron todos y nos abrieron las puertas de los caminos para poder lograrlo, porque no es fácil hacer una personería jurídica, lo logramos en tiempo récord. Es hasta un acto revolucionario en este tiempo hacer sí. una ONG, porque está mucho el deterioro, y apostar a hacer una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, una cooperativa, a mí me parece en estos tiempos un acto revolucionario. Por eso, así que un grupito de la comisión directiva de 12 personas que nos juntamos a decir, bueno, podemos hacer esto, es posible, sí, hagámoslo. Y bueno, así surgió, hicimos todos los trámites, tuvimos el apoyo, nos lo dieron. Así que nuestra sede oficial es mi domicilio, que es Comechingones 194, porque no tenemos casa. No tienen casa. No tenemos vivienda. Eso también estamos en la búsqueda y a la espera de alguna donación o comodato de una vivienda, porque eso nos habilitaría, porque nosotros, nuestro trabajo ahora es en domicilio. Vamos con todos los recursos al domicilio del paciente. Okay. Hay que llevar una cama ortopédica, se la llevamos, pañales, comida, lo pasan que fuere. Tiempo también con pacientes. Tal cual, ofrecer nuestro tiempo es lo más importante. También la cooperativa telefónica. La cooperativa telefónica también nos está apoyando. Así que ahora, por el momento, nuestro trabajo es en domicilio, pero el día que tengamos una casa, podemos llegar a pacientes de otras instancias, por ejemplo, de otras localidades y de la provincia, y también, si se quiere, del país. Hay un paciente que está en un hospice en Mar del Plata, porque nosotros nos unimos a una veintena de hospices. Claro. Que hay en el país. Nosotros seríamos casi el número 21 o 22, porque hay otro que está ahí. Mirá, bueno. Así que es el primero en la provincia de San Luis. No hay otro hospice. Ojalá se replique esto en otras localidades. Estamos abiertos a asesorar a quienes lo quieran formar. Así que no sé, si quiere alguien de Mar del Plata, como decía, hospedarse en el hospice de acá porque tiene parientes acá, lo podríamos hacer, teniendo una casa. Sí, claro, teniendo una casa. Un espacio físico. Así que si estás escuchando, estás en la 103.3, del otro lado, vos, propietaria, propietaria, que tenés, no sé, en tu casa 5, 6, hay tantas casas sin habitar acá. Sí. Las casas sin habitar, ¿no? Una cabañita, ¿Cuánta gente sigue construyendo hoteles, ¿no? ¿Cuánta gente que sigue construyendo cosas acá? Yo me entero de gente que no para de construir aquí en la Villa acá de Acá encontramos una causa, una buena causa, digna y una justa. Buena causa para donar una casa. Casa que a veces no se usa, claro, porque la familia no vive más. Claramente, y puede ser esto incomodato, ¿no? No necesariamente que te done ya la propiedad, claro, en sí misma, sino te la doy por de uso, hecho, por tanto tiempo, por tantos años. Incomodato. Incomodato. Bueno, chicas preciosas, vamos a tener que cerrar nuestro bloque de experiencias de trabajo voluntario, porque este programa sigue y nos están haciendo así señas del otro lado. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Andrea, Dana. Diferentes espacios, diferentes voces de trabajo comunitario. Tuvimos a Dana de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero y de la Universidad de los Comechingones, y a Sara Andrea de Hospice, que también está relacionado con la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, ¿dije todo bien? Perfecto. Y no se olviden que el voluntariado es gente en acción que transforma la comunidad. ¡Wow! Esa está para la remera de ahora el primero de mayo. Somos comunidad en acción que transformamos la sociedad. Somos comunidad en acción. Me gusta lo de comunidad en acción. Y me gusta lo de transformar la comunidad. Hoy en día reiteramos, en esta individualidad que está habiendo y en esta violencia que se está ejerciendo a nivel nacional y a nivel mundial. Poner el cuerpo, poner el tiempo, creo que tiene un valor doble hoy en día, ¿no? Un poquito de tiempo, hazte un poquito el tiempo. Hazte un poquito aunque de tiempo. Ya sabemos que hay para gente que trabaja, que tiene 10 trabajos. Porque ah, también, agrego más, para poder hacer esto tenés que tener esperanza. Claro. Claro. Chicos, si me permiten, que quisiera compartir las redes y dale. El teléfono. No solo el teléfono, por si alguien se quiere acercar, pedir más información o por alguna donación, ya sea de insumos, o ser dinero, socios. O ser socios, pueden ser socios, pueden ser parte del hospice, sino también porque si saben de algún paciente que necesite estos cuidados, también hacernoslo llegar la inquietud para que sea evaluado por el equipo médico, porque las distancias acá son cortas, pero hay gente que está muy aislada. Claro. Así sí, que sí, sí, es claro. Muy importante que este espacio que nos dieron ustedes visibilice y llegue a todos para que todos podamos ser parte y podamos ayudar. Nuestras redes es @hospicemerlo, es en Instagram, y el teléfono de contacto es 2665-2892-99. Gracias por el espacio y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Nos quedamos nosotros con el celu para cualquiera que nos quiera contactar, se lo podemos pasar. Seguimos con esta mañana de aire fresco. Ya nos vamos al último bloque del día hoy, martes. Contigo. ¡Oh, mira, toma! ¡Suelta! ¡Oh! mazamorra saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Volvemos con más aire fresco acá en nuestro último bloque del día martes. Ya nos queda poquito para cerrar este programón del día de hoy, donde hemos tenido muchas visitas, donde hemos charlado muchas cosas. Tenemos en el piso a Gregorio Ibar Videla, que nos viene a contar brevemente sobre la presentación de un libro. Gregorio, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Dónde se presenta el libro? ¿Cómo se llama? El libro se va a presentar en el salón parroquial el día sábado que viene a las 17 horas. A las 17 horas. Sí. El próximo sábado. Exacto. 2 de mayo. Sí, sí, en el salón parroquial. Exactamente. ¿Cómo se llama el libro? Jóvenes y el sí al Dios de la vida. Muy bien. ¿Este libro lo escribiste vos? Sí. Sí. A partir de tu experiencia personal con el trabajo con la parroquia o con los diferentes... Un poco. Sí, mucho. No, todo empezó, yo soy orientador familiar. Sí. Haciendo mis estudios en la Universidad Austral, a medida que avanzaba en el estudio, me fue interesando mucho la transición de del ser humano. Y entonces ahí que... La transición es nada más ni nada menos que es la conexión divina de Dios con la humanidad. Entonces, esa conexión divina es la que yo empecé a escribirla, ¿no? Primero, con respecto a mí. Claro. ¿Cuál había sido? A tu propia experiencia. Mi propia experiencia, exactamente. Y después... lo volqué para hacer una conexión con el libro anterior que yo presenté. El libro anterior que yo había presentado fue la virtudes en la familia. Bien. Y entonces este es el complemento de ese. Perfecto. Porque el primero era para los niños en su infancia. Bien. Y este es para la juventud en sí. Bien. Hermoso. Entonces, este próximo sábado 2 de mayo, acá nos va a estar presentando Gregorio Ibar Videla el libro Jóvenes y el sí al Dios, Dios de la vida. De la vida. Muchas Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A ver, gracias por acercarte. Seguimos en esta mañana de aire fresco con mucha noticia de esta nación argentina, estas cosas que vienen, pasan, vienen, pam, pum, pam, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, llega el bloque de las noticias. Sí, pará, porque vamos a hacer salud, amigos tripulantes de nuestra querida y contaminada y única nave especial. Ay. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Repudio a la presencia militar norteamericana en Moreno. El gobierno argentino oficializó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos para realizar ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas. El despliegue se llevó a cabo entre el 21 de abril y continúa hasta el 12 de junio en el marco del operativo Daga Atlántica, con maniobras en ámbito terrestre, aéreo, marítimo y fluvial en distintos puntos del país. ¿Qué pasó en Moreno? ¿Qué pasó en Moreno este sábado? Este fin de semana, excombatientes de Malvinas, el municipio, vecinos y organismos de los derechos humanos y militantes marcharon en contra de los ejercicios militares que se realizan en la sede de la Brigada Aérea, que fue una sede que también se utilizó en la dictadura militar. Funcionó allí un centro clandestino de exterminio. La intendenta Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, había encabezado una reunión con concejales, con diputados, representantes gremiales y de derechos humanos del conurbano, en la que se dispuso a acompañar la movida de los ex combatientes para que prevén realizar una presentación judicial para plantear la ilegitimidad del ejercicio militar y la autorización presidencial. Milei autorizó, ¿sí? Accionalmente que fortalece autorizó más o menos que el gobierno de Estados Unidos entre con tropas para la Argentina, ¿sí? Esto no pasó por el Congreso, ¿sí? En repudio a las políticas de sumisión de Milei en defensa de nuestra soberanía nacional, sí, Mariel Fernández dice: vivimos con preocupación el ingreso de las fuerzas militares estadounidenses en la Argentina y particularmente en el territorio de nuestro municipio. Esto sería en Moreno. El ejercicio de operaciones especiales denominado Daga Atlántica se inició, ya dijimos, el martes 21 de la semana pasada y se desarrolla hasta el 12 de junio en tres escenarios. Uno va a ser en la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, y en la brigada aérea en Moreno. También en la guarnición militar en Córdoba. También se prevé, ¿sí?, que la realización de actividades en otros puntos del territorio nacional, sujetos a secreto militar, claro, y a cambios en su planificación, que se definirá en reuniones de coordinación entre ambas partes. Por decreto y sin orden del Congreso, estos ejercicios de tropas norteamericanas están ahora trabajando en Moreno. ¿Sí? Esto es algo que sucedió y sucedió la semana pasada y que ya se venía diciendo que había tropas militares que estaban ya trabajando aquí en la Argentina. Y bueno, es un hecho que ya están y es un hecho que también hay gente que los repudia porque dice, no dejemos entrar a esto porque esto ya que está pasando, ¿no? Y qué está pasando con otras cosas como, por ejemplo, que en Rosario izaron la bandera de Israel en el monumento de la bandera argentina. ¿Tenías esa? El monumento nacional a la bandera es el sitio más sagrado de nuestra patria. Es una simbología patria en Rosario. Fue este miércoles pasado, sí, en que se utilizó como escenario para celebrar el 78 aniversario de la independencia del Estado de Israel, en sintonía con la reciente participación del presidente Javier Milei en los festejos de ese país. O sea, que cuando Javier Milei estaba casi ahí en Israel, acá se estaba izando la bandera de Israel. ¡Qué terrible! Fuerte. O sea, me pregunto si se izan otras banderas. Ay, ¿se izan otras banderas en el...? ¿Se iza nuestra bandera en otros lados? No sé. Si bien el acto contó con la participación de autoridades, representantes de la comunidad judía y más de 400 alumnos de la escuela Chaim Nengbailik, la elección del lugar generó posturas encontradas. Lo leí re mal, ¿no? No, ni idea cómo es. Bueno, así yo que... no tengo idea cómo se pronuncia. Por eso me reía. La elección del lugar generó posturas encontradas y controversias en diferentes sectores, ¿sí? El debate giró en torno al uso del ícono que representa la soberanía argentina para conmemorar la gesta independentista de una nación extranjera, ¿sí? Y tampoco cualquier nación extranjera. Van a decir, che, levanto la bandera de Colombia, levanto la bandera de México, de Uruguay. No, la bandera de Israel, viejo. Israel, en plena guerra, ¿no? En plena guerra, cuando hay muchas oposiciones encontradas, ¿sí? La ceremonia se inició con el izamiento del pabellón nacional en el mástil mayor, pero el punto de mayor fricción simbólica se produjo cuando dentro del propio monumento se procedió a elevar la bandera de Israel mientras se entonaban ambos himnos nacionales. Digo, esto lo traemos acá porque es algo que por las noticias pasó medio desapercibido. Muy desapercibido. Fue muy difícil encontrar estas noticias, como que tenés que buscarlas para encontrarlas realmente, si no están en tu día a día. Y más cuando se dice por ahí, sí, todavía no hay un caso certero, pero que van a entrar no sé cuántos israelitas y se van a ir para la Patagonia. O sea, digo, no hay algo certero, un documento que todavía nos diga la verdad, pero es algo que se está diciendo. Y casualmente en la Patagonia se viven dos veranos de incendios profundos. O sea, lo certero es que Argentina está en tratativas de habilitar una línea directa de vuelos desde Tel Aviv, la ciudad eso es certero. De Israel a Argentina. Eso, o sea, es certero. Vuelos directos de Tel Aviv a Buenos Aires. Eso de es Buenos certero. Aires para la Patagonia. Y ahí este famoso plan Andinia se empieza a activarse. Sí, sí, sí. Que ya está activo. Y otra cosa que es certero, que en Israel saben que la Argentina está en esta postura, ¿no? Por lo menos desde el gobierno oficial y desde los mandatarios oficiales tienen esta postura, porque además de los vuelos hay un bueno, es una información común. Argentina está con nosotros. Ay, Dios, estás ahí, Dios, ¿nos escuchas a nosotros? Bueno, tirate una buena, dale, Rodri. Uy, pará que la tengo que buscar. Te tiro una que no está tan buena, bueno, mientras si querés vos te buscás alguna buena. Los trabajadores ferroviarios advierten que en mayo habrá una reducción en la frecuencia de los trenes. Sí, esto en Buenos Aires. Como para que en los últimos 2 años del gobierno libertario, los trabajadores del tren aseguraron que los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33% en promedio. En el gobierno niegan una modificación del cronograma, pero la fraternidad encendió las alarmas, incluirá al tren de Roca, al Sarmiento, al San Martín y al tren Mitre, entre otros. Bueno, así ¿qué es? ¿Que tengamos esperanza? Estamos perdiendo la esperanza. ¿Estamos perdiendo la esperanza? No sé, ¿qué significa la musiquita del Titanic? El Titanic desafinada, digamos. No sabía que era del Titanic, te juro. No llegué a interpretar. El gremio de maquinistas La Fraternidad advirtió que habrá una reducción en la frecuencia de los trenes en los ramales de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires a mediados de mayo. Según explicaron, las medidas se enmarcan en los niveles de desinversión del gobierno de Javier Milei, que ya expresó públicamente su voluntad de privatizar el sistema. Qué terrible, ¿no? Encima es los ramales más usados, ¿no? La región metropolitana, millones y millones de personas viajan por día y usan el tren. Bueno, yo voy con una buena, ¿crees? Dale, por favor. La Justicia Federal de Santa Cruz frenó la reforma de la ley de glaciares y complicó al gobierno de Javier Milei. Un poquito, una para este lado. El juez federal de Ríos Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la reforma de la ley de glaciares en la provincia de Santa Cruz. La resolución prohíbe al Estado Nacional autorizar cualquier actividad que pueda afectar glaciares o el ambiente periglaciar en ese territorio hasta que se dicte una sentencia definitiva. El fallo es una respuesta al amparo ambiental presentado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a concejales de la Villa Turística y la diputada nacional Ana María Yani. Los demandantes sostienen que la nueva ley es inconstitucional porque rompe con la protección que rige desde 2010, cuando se declaró glaciares y zonas preglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Correcto. La reforma fue aprobada el 9 de abril y promulgada el 24 por el Poder Ejecutivo con el argumento de que favorece el desarrollo minero en el país. Pero los ambientalistas advierten que con estos cambios cada provincia podría definir las zonas donde se permite la minería, incluso en áreas cercanas a los glaciares. El juez explicó que la suspensión es necesaria para evitar un daño ambiental irreversible, aplicando el principio precautorio que exige la Constitución Nacional en su artículo 41. Organizaciones como Greenpeace, la FAN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ya impulsan una demanda colectiva nacional con más de 800.000 adhesiones para declarar nula la reforma. De esto hemos hablado, sí, una vez que se aprobó la ley, claro, de glaciares. Bueno, ahora toca esta actividad, que es medidas cautelares, asociaciones ambientalistas manifestándose y tratando de que la ley no se lleve a cabo. Cuando en el 2010 se hizo efectiva la ley de la protección de los glaciares, fueron las mineras las que presentaron medidas cautelares y hicieron que la ley tarde años en ser efectiva y tarde años en que haya sentencias. Así que esperamos, por lo menos de este lado, el mismo tratamiento, ¿no? Que no porque haya mineras sea más rápido ahora el tratamiento de las medidas cautelares, no, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar y que mientras tanto la ley quede frenada o en desuso. Por favor. Nos ponen la musiquita, nos vamos. ¿Nos tenemos que ir? Pará, que te iba a decir que acá, en Villa de la Quebrada, ¿viste? Se espera la festividad del Cristo de la Quebrada, esperan 400.000 personas. Así lo estimó la jefa de la comunal de esta localidad, Rosa Calderón, aseguran mayor conectividad, controles bromatológicos y asistencia médica. Calderón dijo que están muy contentos por el trabajo realizado, el que se viene realizando y que vamos a seguir realizando para una de las fiestas más grandes de la provincia y del país, como es el Santo Cristo de la Quebrada. Así que ahí en Villa de la Quebrada esperan un montón de gente. Qué lindo. Esperemos que te va. ¿No tenemos que ir? No tenemos que ir, no tenemos que ir. Esto... ¿Qué vas a decir? No, te voy a decir nada. Queda para mañana. Queda para mañana. Sí, esto es Aire Fresco. Una vez más, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la mañana, estamos transmitiendo un poco las nuevas voces, las voces viejas, las voces de la Villa de Merlo, ¿no? Tuvimos una hermosa charla con experiencias en el trabajo comunitario y también hablamos de salud y trabajo con Paula Asprea en esta semana que tiene que ver con el trabajo para nosotros, porque el viernes es el Día del Trabajador y estamos siendo muy vulnerabilizados de diferentes... Sí, estamos lugares. Siendo vapuleados, ¿no? Como comunidad trabajadora, ¿no? Hay una ley, hoy lo hablábamos, ¿no? Leyes que no favorecen al trabajador, sino que favorecen a los grandes empresarios, a las mineras. Y acá y en muchos lugares más vamos a estar alzando la voz y manifestándonos para que no nos pasen por arriba, viejo. Porque todavía creemos en mirarnos a los ojos y en encontrarnos. Esto fue Aire Fresco en Radio Identia Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de